anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. 11 de la mañana, 6 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Don Diego Stuhlbarg, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, te veo en la oscuridad y me gusta porque tiene que ver con una recuperación de la noche. Es una imagen similar a una que está circulando en redes sociales donde se te ve irrumpiendo justamente en la noche. Una silueta nocturna, una política nocturna, una percepción nocturna, vamos bien. Nati Género, muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días. El sábado a la medianoche, filósofos, intelectuales, activistas, distintas organizaciones han realizado una noche de la filosofía junto a los 357 despedidos de Telam. Fue también de algún modo una acción para oponerse a la noche de la filosofía oficial organizada por el Sistema Federal de Medios Públicos, que es el mismo ente que está vaciando la agencia de noticias estatal y en el medio organizó la noche de la filosofía en el CCK. En ese evento oficialista también algunos expositores decidieron ceder su espacio para que hablen despedidos de Telam o hicieron alusión leyendo algún comunicado, pero no se bajaron de la actividad, sino que decidieron ir a participar de la actividad oficial haciendo mención a la situación de Telam. Y lo otro interesante que sucedió en ese evento oficial fue que el colectivo El Loco Rodríguez intervino en la exposición de Alejandro Rosichner, interviniendo un poco lo que estaba diciendo esta persona y manifestando un texto propio, una mirada propia de lo que es la noche y lo que es la filosofía también. Ignacio Vélez es integrante del colectivo El Loco Rodríguez y hoy nos acompaña. Bienvenido y muchas gracias por estar. Hola, muchas gracias por la invitación, Diego, Nati, Diego. En principio, Diego, yo quería también que vos nos cuentes un poco sensaciones de haber estado ahí en Telam, sobre todo porque hubo una resignificación de qué es la noche y qué es la filosofía y qué te pareció que había que salir a aclarar ante la convocatoria del oficialismo. Sí, hace rato que la noche de la filosofía a mí y a una serie de compañeros a los que nos interesa la filosofía nos venía incomodando, ¿no? Por esta actitud más de consumo y de, digamos así, por una falta de reflexión de cuál es el exterior de la filosofía. No hay práctica que no tenga un exterior. No hay práctica que no sea referida a prácticas. Y la filosofía referida solo a una fiesta que hace un gobierno que está aumentando la deuda, comprometiendo el patrimonio público, haciendo asesinatos selectivos, bastardeando luchas sociales, que la filosofía vaya inocentemente a posarse ahí como un espectáculo de consumo sin pensar en relación con qué esa filosofía está enlazada, a muchos nos ponía muy incómodos. Pero hasta ahora la dinámica de la lucha social no había pasado por la filosofía, pasaba por otros lugares, ¿no? Demandas sociales, sindicales, movimiento de mujeres, economía popular, etc. Esta vez lo que cambió fue un llamado a trabajadores de Telam, que llamaron a contarnos que en el mismo momento en que Lombardi estaba organizando esta edición de Noche de la Filosofía, se anunciaban los despidos en Telam y los que se vienen en Canal 7. Es decir, las mismas personas que estaban invitando a participar de la Noche de la Filosofía eran las mismas que tenían a cargo despedir una cantidad enorme de trabajadores. Entonces, ante esa situación, más el enojo con la que ya muchos veníamos, empezamos a organizarnos viejos amigos, viejos redes de amigos, de gente que está vinculada de una u otra manera con el interés por la filosofía, y surgió un evento que a mí me parece muy notable, porque por un lado vinculó filosofía con trabajadores en un lugar público tomado por trabajadores, y por otro lado fue el intento de rescatar la idea de la filosofía que tiene un exterior en las luchas, no un exterior en el Estado, que es un poco esta vieja idea de León Rosichner de que cuando el pueblo no lucha, la filosofía no piensa. Y también la idea de la noche, tal como buena parte de la filosofía la viene pensando. Jacques Rancière tiene un libro hermoso que se llama La noche de los proletarios, ¿no? La noche es el momento de la vida no subordinada al capital, dice Rancière, ¿no? Donde la literatura y la imaginación proletaria alcanza un valor universal. Santiago López Petit también toma la idea de los hijos de la noche, ¿no? Eco, que es la idea de politizar los malestares. O sea, que el malestar no es privado. Eso es el lugar donde los malestares pueden empezar a tomar la palabra, pueden organizarse, pueden desafiar, pueden hacer un gesto en relación al mundo público. Yo creo que desde ese punto de vista lo que pasó en Telam fue hermoso. Son cientos y cientos y cientos de personas jóvenes que llevaron citas de filosofía, que llevaron textos. Estaban los trabajadores y hubo una presencia hermosa de Horacio González abriendo ahí. Liliana Herrero tuvo una participación hermosa, Horacio Berbiz, que pasó a saludar. Fue una muy linda articulación que permite pensar que también en el campo de la filosofía hay un exterior de lucha y esto se va generalizando. Ignacio, ¿cómo llegaron ahí a la conclusión o a la acción con el colectivo Loco Rodríguez para interrumpir o intervenir la intervención que tenía Alejandro Rosichner en la noche de la filosofía en el CCK? Bueno, la verdad es que estábamos mal nosotros como colectivo, como personas. Yo estaba en un momento personal complicado. Amigos enfermos en cama, la verdad que siempre había surgido como la... Siempre estaba la fantasía en el grupo de la figura de interrumpir, de la posibilidad de interrumpir una inercia empezando por la propia. Inclusive cuando nos empezamos a juntar ahí en el 2015, lo habíamos pensado con carta abierta. O sea, inclusive, algunos habiendo participado del kirchnerismo, estaba esa imagen. Igual nunca lo hicimos, qué sé yo. Pero la verdad que como no estábamos en un momento de mucha quietud, y bueno, cuando nos enteramos lo de Lombardi, que a ver, ya había despidos y ya había la noche de la filosofía, pero como que se saturaron los signos, por así decir, como que se hizo burdo. Entonces como que había algo de pactar con esa normalidad que era un garrón. Y bueno, surgió primero una charla con amigos, con el domingo anterior, primero como chiste, y el miércoles se tomó forma, digamos. Y nos pusimos en contacto con gente de Cipreva, con un dirigente de Cipreva, que nos contactó con gente de Telam, porque nos parecía que había que coordinar con ellos, contarles la idea. Y también abrirles a que si ellos querían participar también. La idea original era que participen ellos también, era hacerlo en conjunto. Pero bueno, cuando nos reunimos, ellos dijeron que en el momento del conflicto en el que estaban, les servía mucho más que sea una acción espontánea, digamos, de la ciudadanía, por así decirlo, de personas específicas del campo de la filosofía, y que ellos no estén tipos ahí en primera fila. Con lo cual nos pareció perfecto y lo pensamos así. Y fue muy difícil, bueno, lo estuvimos charlando antes de que arranque el programa, como deslindar la idea del scratch, digamos, como que... primero, no hay una idea a priori mala o negativa o positiva del scratch, o sea, simplemente era decir, no es un scratch, era una interrupción, la figura de interrupción. Que sí, había un gesto de violencia, por así decir, pero que no tenía ese sentido original. Y costó mucho... a personas propias que, digamos, convocamos para esa actividad, explicar que no era un scratch. Era eso y algo con la fuerza de la interrupción que fue, me parece, en función de lo que charlábamos recién antes de entrar al estudio, algo medio como inesperado que tuviera tanta fuerza esa interrupción de repente, porque a mí me da la sensación de que un gesto más neoliberal de parte de ellos hubiera sido dejarlos hablar y después retomar el curso del lo que estaba diciendo Alejandro Rosichner en ese momento, y un poco apropiarse del sentido, retomar el sentido de apropiarse, que es lo que hace el neoliberalismo con todas las singularidades, ¿no? Claro. Y sin embargo hay una reacción de la gente como toda insultándolos y gritando y aplaudiendo y haciendo ruido para que no se escuchara su voz, sí. Cortarles el micrófono, llamar a seguridad, como toda una, como esa supuesta espacio donde las cosas pueden pasar, y de repente la presencia de unos cuerpos y de una palabra que no es acorde al orden provisto ahí adentro es recontra disruptiva. Me parece que ahí hay algo interesante en el sentido de cómo se pueden, que esos espacios son tan frágiles al final. Sí. Su orden es tan frágil que unos cuerpos y unas palabras que lo interrumpen, rompen algo y sale a flote una violencia que parecía que no estar, ¿no? Estaba todo muy tranquilo y de repente tuvo una agresividad, una reacción tan violenta. Fue un garrón lo que pasó y estuvo buenísimo lo que pasó. Digo, o sea, teníamos una mirada un poco ingenua antes. Pensábamos que el problema iba a ser con Alejandro y al final el problema fue con la gente. Eran una especie de personificaciones de trolls vivos que nos atacaban y fue intenso. Pero bueno, estuvo bueno como pinchar y que salga el pus, ¿no? ¿No son las reglas de la intervención también que si uno interviene puede incluso ese público saltar con su propia intervención, es decir, no vinimos a escucharlos a ustedes como sucedió? Tal cual, sí, sí. Digo, ¿Por qué Alejandro Rosichner? ¿Por qué le fueron a interpelar a él? Porque nos parece que hay que tomárselo en serio, Alejandro. O sea, más allá de las cosas que nos... digamos, lo irritable que es su figura, nos parece que es un índice de época. Como... no sé, un compañero, Lucas, nos decía que era interesante cuando él dice, está todo bien con ustedes, pero no le rompan las pelotas a la gente. Y decíamos, esa es la típica postura canchera, rockera, de derecha, tipo Pergolini la nata, ¿entendés? Como que nos parece que es un interlocutor válido, Alejandro. No es un... no nos parece que el, porque como que el progresismo también se ha encargado como siempre de desvalorizarlo, de estigmatizarlo, de tirarle el padre encima. ¿Válido por qué? ¿Por qué es válido? Es válido porque creo que hace condensa la operación cultural del macrismo, que es, digamos, una manera de poner en juego todo un conjunto de saberes de las contrasculturas a la izquierda. Y creo que parte del diagnóstico que hace de la cultura intelectual de izquierda es acertado. Es decir, hay mucha solemnidad, hay mucho moralismo, hay mucho conservadurismo en la cultura de izquierdas, y muerde en esos puntos ciegos de nosotros mismos y los pone al servicio de resensualizar el discurso del capital. Entonces, si uno se pone en un lugar de tirarle el padre por la cabeza todo el tiempo, decirle, ah, ¿qué pensaría León? Estamos cayendo en la misma trampa. Uh-huh. Diego, quería preguntarte por lo que sucedió en la noche de Telam, porque justamente Petit habla de gestos radicales, que tal vez no tienen acumulación, no es algo que sucede y genera un movimiento que después va a tener una acción siguiente y demás. ¿Vos lo viste como un gesto radical o lo viste como algo que inaugura, algo que puede ser un movimiento, una organización, un reagrupamiento de un sector? Y hay cosas que no se pueden decir, como por ejemplo que la mayoría de los discursos y lecturas que se hicieron me parecieron tremendamente aburridas, que no presté atención cuando leía una cantidad de gente que vino con muchas ganas, y fue la presencia de Puan en la escena pública, que uno desde sociales realmente aplaude y espera desde siempre. Pero no sería ahí donde yo buscaría si hubo radicalidad o no. Diría que hubo radicalidad en los trabajadores que toman el lugar. Diría que hay radicalidad en la conexión entre noche, filosofía y movimiento sindical. Diría que hay radicalidad cada vez que, como hizo Bruno Napoli en su intervención, pidió aplausos para la toma de los trabajadores por parte de un grupo de universitarios metido en los libros. Diría que hay radicalidad en la conexión entre generaciones, y diría que ahí la radicalidad, por lo menos como la lee Santiago López Petit, yo la entiendo así. En un momento en donde la realidad es el capital, generar una interioridad común para un montón de personas que no van a pensar según la lógica del capital, que no van a sentir según la lógica del capital, que van a librar espacios propios, que van a intentar lenguajes propios, que van a hacer gestos propios, es una situación muy interesante, porque empieza a desarmar toda una idea Alejandro Rosinneriana de qué es la gente que vive bien, de qué es la gente que quiere de una cierta manera, que se quiere adaptar al mundo de una cierta manera. Creo que ese signo, si lo metemos en la serie de muchas luchas que están habiendo en el país, que son muy largas, muy grandes, muy fuertes, y que creo que están en estado de crecimiento, sí, pienso que fue un gesto radical. Hoy Clinamen se parte en dos, una parte dedicada a la noche de la filosofía, otra parte dedicada a la situación de Facundo Jones Walla, así que ya nos metemos en ese tema también. Ignacio, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar.